como bandera con nuestra amiga Gabriela Taborda Varela, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. Buenos días ahí a los oyentes de Panorama y de Radio Panamericana. Aquí estamos comenzando un nuevo día. Y bueno, esperando que llueva, sí. Porque parece que todos creen que es un acto divino, así que el que cree en Dios le reza a Dios, el que cree, no sé, en Buda le orará a Buda, no sé ya a quién, pero sobre ese tema hablaremos hoy. El derecho al agua es un derecho fundamental en los pueblos. Excelente, la verdad que sí. Bueno, y venimos hablando de eso también acá en el programa, porque es un tema que está cada día más en primera plana, que cada día se menciona más, sobre todo en Punilla, la problemática del agua, los cortes de agua, las crisis, etcétera, etcétera. Exactamente, sí, y también entender que esto se va acrecentando. Es toda una tarea que a lo mejor a los comunicadores, a los pedagogos, nos toca hacer, de que se pueda ir entendiendo que el exceso de desmonte, porque ya hasta me estoy dando el permiso de decir que, bueno, querés cortar un árbol, bueno, está bien. Vos sabés, Juan, que dentro de toda mi lucha ambientalista, bastante radical soy, nunca sostuve que era necesario para construir una casa, tenías que desmontar todo el terreno. Pero ahora me doy como el permiso de decir, bueno, pará. Querés hacer esto y bueno, podés cortar un arbolito. El tema es que estamos en una situación muy grave, porque el desmonte, sobre todo el desmonte de los árboles nativos, de los árboles de nuestra zona, que justamente son los árboles que constituyen el ecosistema. Porque si vos me dejas el olmo a mí no me ayuda en nada. Más que en darme sombra, tal vez. Pero el olmo, por ejemplo, es un árbol que es invasor y que consume agua de una forma indebida para nuestro territorio. No me voy a meter mucho en ese tema porque tampoco soy una conocida en el tema de los árboles, pero es también un poquito de sentido común. Ayer estuve en la marcha de una manifestación autoconvocada de vecinos y vecinas de la zona de Villa Caeiro y Santa María de Punilla, y siguen muchos vecinos reduciendo la problemática a la discusión partidaria. Porque sos radical, porque sos peronista, porque sos de izquierda, por esto, porque eso, y no pueden ver que sí, que puede ser una problemática la parte partidaria, y también equivocar el término de partidario con político. Todo es un hecho político. El estar manifestándonos por la falta de agua es un hecho político. Es tener esa habilitación que nos da la democracia para poder manifestarnos. Pero no muchos, y te puedo decir que muchos de los que estaban ahí no reconocen que la construcción de la autovía es un gran problema. Desde el momento que empezó la construcción en San Roque con el puente de la Sota al día de hoy, es un gran problema que ha ido acrecentándose. Y entonces ahí es cuando decís, ¿cómo hacemos para llegar al que no quiere ver eso? ¿Cómo hacemos para llegar para que se den cuenta que hoy están atravesando el yuspe, que es nuestra fuente de agua, que es el agua que tomamos todos los días? Una compañera ayer me decía, Gaby, no tengo agua en mi casa, me fui a bañar al río. Y el hecho de bañarme en el río, terminé más sucia de lo que cuando entré a bañarme. O sea, es algo que nosotros los ambientalistas lo veníamos diciendo, lo dijimos en las audiencias, tanto en la audiencia de Santa María como en la audiencia virtual, también dijimos que todas estas cosas iban a ir sucediendo, nos trataron como locos, como locas, y bueno, ahora estamos pasando esta situación. Y entonces el tema del derecho al agua potable, vamos a hablar sobre el agua que para uso de consumo humano, ¿no es cierto? Es un derecho humano inalienable. El acceso al agua potable es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010. El agua es esencial. Mirá vos, se tuvo que armar una Asamblea General en el 2010 para que se reconozca que el líquido esencial para la vida es un derecho fundamental. También estamos todos locos. El agua es esencial para la vida y la dignidad humana, y su acceso no debería estar sujeto a discriminación ni una barrera económica. Y su accesibilidad no tiene que estar sujeta a un pequeño grupo de empresarios que prioricen el bolsillo de su entorno y no el derecho fundamental de un pueblo de recibir el líquido esencial para la vida. Y bueno, acá se viene la parte más calentita. Ojalá nos estén escuchando, viste, Zanotti, Musso y toda la manga de ladrones estos. Ustedes se preguntarán por qué digo esto. En Punilla se construye, como estábamos hablando recién, una ruta bioceánica que a algunos les encanta decir que es una alternativa a la ruta 38. Para mí, desde el lugar que la veo, no es una alternativa. Su recorrido no presenta comodidad para lo común. Para los que vivimos acá en Punilla, para mí no. Para mí no es una alternativa. Sacando que yo no tengo auto, lo mismo, no me voy a ir allá arriba a usar esa ruta. No me voy a ir hasta allá arriba por más que tuviese auto. O por ejemplo, para poder llegar al hospital Domingo Funes, ni siquiera tiene un ingreso al hospital. Para ir construyendo esta monstruosidad de miles de millones de dólares, que les aviso que no solo la deuda nos queda a nosotros, sino que hay que empezar a devolver en poco tiempo. Así que agárrense, que no solo te va a faltar el agua, también los impuestos se van al carajo. Pero vuelvo. Para la construcción de esta ruta hace falta día a día desmontar. Cuando hablamos de desmontar, es cortar árboles nativos, que por ejemplo se utiliza el fuego en algunos casos, porque es mucho más rápido. Y el fuego después hay que apagarlo. Cuando querés apagar el fuego, tenés que sacar antes de agua, y eso es lo que ha sucedido en los días anteriores con el incendio en la zona de Cabalango. Los ríos directamente están en su punto límite de sequía, y el lago San Roque está 5 metros por debajo del vertedero. Y vuelvo de nuevo, y lo que ya se desmontó, o sea, lo que ya se cortó, se quemó, hay que explotarlo. Y así desde el día que empezaron. Para que este sistema destructor funcione, hace falta miles de litros de agua. Agua para el cemento. Acá en Santa María están funcionando ya las cementeras 24 horas. Y para armar esa gran mezcla, porque no es el cemento que usamos para levantar un ladrillito en casa, no, es para una ruta de muchos kilómetros y de mucha magnitud de metros, hace falta miles y miles de litros de agua que nos sacan de alguna manera para que nos sacan al consumidor, al ciudadano, para que no falte en la construcción. Y sí, me hago el permiso para decirlo, porque veo todos los días pasar los camiones cisterna por frente de casa, de mi casa, llevando el líquido esencial para la vida hacia la misma muerte. ¿Y por qué digo hacia la muerte? Cada vez que subo a la traza, resguardándome de que no me encuentre la policía, encuentro algún animalito muerto, caballos flacos y en estado de abandono. Porque antes pastaban ahí en el lugar y tomaban agua del arroyo. Ahora no hay nada de eso. Ahora no tenemos arroyo, no tienen pasto los caballos ni las vacas, y las víboras, los zorros aparecen a los costados deshidratados y muertos. Bueno, acá en Santa María, Santucho, de la empresa El Rosario, junto a Zanotti, intendente que termina su gestión, pero sigue su esposa Silvia, o sea, como, perdón por lo que voy a decir, pero como machirulo que es, sigue gobernando él. Podría contar un par de cosas, pero no es el momento. El intendente Zanotti junto a Santucho entregaron el territorio de Santa María a la construcción de la autovía. Y me hago cargo en decir esto porque vos, Juan, te recordarás que el caso Méndez de Franco, claro, de Franco y el abuelo, era un territorio, era una parte del terreno que Santucho de alguna forma habían arreglado también para que la familia Méndez pudiera estar ahí y trabajar en el lugar. Fue Santucho, el dueño de la empresa El Rosario, quienes lo sacó del lugar junto con todos estos mafiosos de Camino de la Sierra. Y es Santucho el que ha ido entregando los territorios. Y es Santucho, el dueño de la empresa, el Rosario, que manda agua que no es apta para consumo, ni humano, ni animal, ni para las plantas. Es agua verde, oscura, como si directamente vos fueras al lago San Roque y tomaras agua del lago San Roque. Y digo entregaron porque no hubo nunca una planificación de construcción que vaya a beneficiar a quienes vivimos en Santa María. Por ejemplo, solicitar una construcción de una planta, o sea, solicitarle a Camino de la Sierra, a Rogio, a quienes sean los que están trabajando en esta zona, que en esta zona nos toca la mafia de Rogio, solicitar una planta potabilizadora de agua. ¿Por qué digo esto? Porque Santa María depende de Cosquín. Depende de la planta potabilizadora de Cosquín. Que en Cosquín muchos barrios no tienen agua. Hace un mes, este señor Muso, que por suerte se va, avisó a la población, viste, esa bondad que tiene, que ahora le resurge esa bondad, avisó a la población que se iba a cortar el agua en Cosquín para terminar ciertas construcciones de la autovía. Se cortó el agua allá, por supuesto, a los días nos afectó a nosotros acá en Santa María y ahora nos afecta todo el tiempo porque Cosquín tampoco tiene agua. Pero poder, a ver, en todos los países que se construyen rutas, para poder, hay una palabra que no me sale, pero para poder remediar lo que afecta al ambiente o a los vecinos, la construcción de una ruta, se le pide a las empresas que construyan algo que beneficie a la comunidad. En este caso nos hubiese ido muy bien que Santucho y Zanotti le pidieran a Rogio que construyan una planta potabilizadora de agua. Sería una forma, bueno, como dije, de remediar este desastre. Tengo que decir que hace 10 días que el agua en algunos sectores de Santa María, Villa Caeiro, Villa Bustos, escasea. Y en la gran mayoría, directamente, no hay ni una gota. Ayer hablaba con varias, sobre todo mujeres, el tema de la familia. El tema de cómo están constituidas su familia, y bueno, con hijos chiquitos, con ancianos, con abuelas, con abuelos, en donde la falta de este líquido es un gran problema y va directamente a la salud. Va directamente a la salud, tanto corporal, de la higiene, tanto biológica de nuestros órganos, como a la salud mental, porque un niño que ve que de la canilla no sale agua y que va a la canilla del patio y no sale agua y que va a la canilla de la vereda y no sale agua, le afecta psicológicamente. Afecta, porque no saben, es la incertidumbre constante que estamos viviendo frente a esta situación. Voy a dar, como para ir después ingresando a la entrevista, un ejemplo acá en mi casa. Todos ustedes saben que tengo a mi hija con discapacidad, María Victoria. María Victoria usa pañales. María Victoria es una joven de 25 años, no es una bebé. Y si fuera una bebé, es exactamente el mismo problema. María Victoria, hay que cambiarle el pañal cada una hora aproximadamente, y para eso hay que higienizarla. Y hay que higienizarla porque se babosea, y hay que higienizarla porque come y se ensucia, y hay que higienizarle la cola porque si no se puede agarrar una infección. Imagínate estos días que no tuvimos ni una gota de agua. Terrible, terrible. No sé si ir al arroyo, voy al arroyo, no hay agua. Y si hay, y el poquito cordón de agua que hay está llena de bichos. O viene con barro de la autovía. O sea, es terrible. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar a un vecino y compañero, es compañero de las asambleas, Juan Manuel. Bien. Que estuvo en el día de ayer en la protesta, y él nos cuenta un poquito sobre de qué se trató la manifestación de ayer. Hola Gaby, bueno, muchísimas gracias por comunicarte. Hoy estuvimos en la ruta 38, ahí en la guitarra de Santa María, reclamando porque, bueno, hace 10 días que estamos sin agua, que nos dan un chorrito, y ese chorrito hay que empezar a juntar baldes, y bueno, es la verdad que es una problemática grave, porque no podemos tirar la cadena, no te puedes ni lavar las manos. Entonces eso, obviamente, que en algún momento va a repercutir y va a empezar a generar y a aumentar las enfermedades en la gente. No es mirarlo, digamos, de una manera extremista, sino es lo que realmente pasa. De hecho, lo que estamos viviendo hoy en día, en algunos espacios se venían hablando hace muchísimo tiempo, en todas las asambleas ambientales, por ejemplo, de todo el Valle de Punilla, porque sabemos cuál es el impacto que generaba o que iba a generar la autovía. Porque, ¿de dónde sale el agua? El agua sale del monte, y los árboles son los que fijan el agua al suelo, y eso lo sabemos los que nos involucramos tal vez un poco más y empezamos a averiguar. De hecho, hoy en día hay un proyecto que es el de Tabaquillos de Los Gigantes, que, bueno, es un proyecto que está hace 25 años, pero bueno, vienen plantando hace 25 años, y bueno, lograron recuperar un curso de agua. Eso habla de que evidentemente, o sea, o por lo menos hay evidencia que esto es así, no es que somos un par de locos que lo decimos y nada más. Entonces, bueno, este desmonte que se generó por la autovía es también un poco la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy en día de esta sequía. Más allá de que es evidente que cortan las tormentas, porque se ven, si basta mirar el cielo y mirar las avionetas que pasan en determinados horarios cortando las tormentas, y se escuchan y se ven las estelas de este químico que tiran, que es bastante conocido. Y además de todo eso, la impotencia, porque vemos cómo invierten dinero en determinadas cuestiones. Por ejemplo, 100 millones de dólares se invirtieron ahora para la autovía, para algo que nosotros no le vamos a dar un uso realmente real. No es algo que vos lo vas a usar todos los días, y sin la autovía no podés vivir, porque de hecho podemos y vivimos durante cientos de años sin autovía, si nadie se murió por no llegar más rápido a la casa. A lo sumo, nada, es un poco más de paciencia que hay que tener, nada más. Pero sin agua no se puede vivir. Y como no invierten en este tipo de infraestructuras, hoy en día estamos padeciendo esto. Entonces tenés, por un lado, los desmontes, por otro lado la falta de infraestructura, y por otro lado el corte de las lluvias. Así que obviamente que en esta manifestación que realizamos entre los vecinos, nunca llegó ninguna autoridad ni municipal, ni gubernamental de ningún tipo, ni tampoco digamos, el proveedor del agua, así que lamentablemente estamos reclamándole, simplemente mostrándole a la gente qué es lo que nos está pasando. Esperemos que nada, que los que están a cargo de todo esto tomen conciencia y nos den alguna respuesta positiva. Así que bueno, muchas gracias por acercarte, como te dije antes. Ahí lo escuchábamos a Juan. Ahí lo escuchábamos a Juan Manuel. Bueno, coincidíamos ahí en lo que él exponía y en lo que estuvimos hablando hasta recién. No hay respuestas. Por ejemplo, la empresa El Rosario. ¿Por qué me focalizo en la empresa El Rosario? Porque es la que hace muchos años yo recibo agua de la empresa El Alto, que también nos está cortando el agua, ¿sí? Pero la empresa del Rosario es una empresa que se le viene reclamando hace mucho tiempo el estado del agua, la calidad de agua. Tal vez vos recordarás que muchas veces no solamente por una cuestión de falta de agua se ha ido a manifestar al frente de la empresa, sino por la calidad de agua. Se han sacado fotos llevando agua a la municipalidad. Algunos vecinos ayer también, viste, decían no hay que ir a la municipalidad. Bueno, también hay que descentralizar un poco esto de que el que nos tiene que garantizar el acceso al agua potable no solamente son las empresas que a las que les pagamos, sino que el intendente tiene que garantizar este derecho. Y el agua potable no solo es necesaria para la supervivencia, sino que también está intrínsecamente ligada a otros derechos humanos, como la alimentación, la salud y el saneamiento. Sin acceso a agua limpia y segura, se ven amenazados estos derechos básicos. Y no nos olvidemos de las niñeces y de los adultos mayores que están padeciendo esta situación. Bueno, para cerrar, les cuento que hoy a las 18 horas se vuelven a autoconvocar los vecinos y vecinas de este sector de Punilla. Por supuesto que de todos los sectores, Vialema C, Cosquín, que quieren llegarse, porque la problemática no solamente es acá, sino que desgraciadamente es una problemática que nos abraza a todas y todos. A las 18 horas, frente a la guitarra del Cosquín Rock. Bueno, gracias Juan, esto ha sido todo por hoy y nos encontraremos el martes que viene, gracias a los oyentes. Ojalá podamos traer cosas más bonitas para hablar. Gracias Gaby, como siempre. Escuchamos a Gabriela Taborda Varela en su columna La democracia como bandera. De la mañana con 54 minutos y ya nos estamos retirando del panorama del día de hoy. Esta noche no te pierdas Revuelto de Radio a las 21 horas por Radio Panamericana. A esta hora la temperatura 17 grados, el cielo despejado, la humedad del 41%, viento que sopla del sector este a 23 kilómetros por hora. Señoras y señores, esto ha sido Panorama, en la producción María Belén Musacchio, en la conducción quien les habla Juan Jacobs. Nos encontramos mañana como todos los días desde las 8 de la mañana. Gracias. Chao.